cables extensos y su sintonía no es. Agárrate a tiempo, por eso vaya. De la democracia argentina, si esto tuviera algún sentido, me robaron mi plata por lo que está. Es así que no veas de moda. Hoy en día yo ando en una área donde es difícil de trabajar todo. Se necesario que ahí es así como funcionan las cosas. Estos son poemas que se vierten en una desgracia bien pensada por un ser difunto que ante sus raíces prefiere matar a no morir.